Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la unidad número 4. Nos quedarían esta unidad 4 y la unidad 5 antes del primer examen parcial. Vayan pues teniendo en mente que próximamente, una vez terminado la unidad número 5, ya estamos en condiciones para abrir el primer examen parcial, que yo estimo estamos yo estimo que no sé, dos es probable que terminemos esta unidad esta semana o el martes próximo, y entonces es probable que en dos semanas más o menos, según mis cálculos. Voy a hacer mejores cálculos en otro momento, pero estimo que en aproximadamente dos semanas ya hay que poner a disposición de ustedes el primer examen parcial. Bueno, unidad número 4, esta unidad sigue versando, se sigue tratando sobre el conflicto de leyes, que en mi opinión lleva por mejor nombre derecho aplicable. Pues tenemos 10 unidades como parte de la carta descriptiva de nuestra materia, nuestra disciplina, Derecho Internacional Privado 1. Esta unidad 4 sigue tocando un tema que no culminamos en la unidad número 3. Me refiero al sistema conflictual tradicional. Vamos a seguir analizando las normas de conflicto, así llamadas. Vamos a hablar de otros dos temas derivados del derecho aplicable, que es el conflicto móvil y la existencia de la institución análoga. Y voy a añadir algunos otros conceptos también relacionados con derecho aplicable. Bueno, pues esto es como una introducción. Esta lámina es como una introducción. No es como una introducción, es una introducción. Dice la doctora Mancilla en su manual: después de estudiar los métodos planteados por Gita y Goldschmidt, se puede concluir que ambos son aplicables en el derecho internacional privado, pues lejos de oponerse, se complementan. Antes de continuar, decirles que yo estoy siguiendo el orden de la carta descriptiva, tal vez la carta descriptiva del el plan de estudios de esta materia, esta disciplina pueda mejorar en el futuro, pero bueno, así quedó. Se hicieron cambios al plan de estudios y así quedó. Se estimó conveniente dejar pues todos los planes de estudio en 10 unidades, ¿no? Y pues no somos la excepción. Derecho internacional privado, 10 unidades. Continuamos con la introducción. Repito, después de estudiar los métodos planteados por Gita y Goldschmidt, se puede concluir que ambos son aplicables en derecho internacional privado, pues lejos de oponerse, se complementan. Tal vez ustedes recuerden, ¿no?, el método individual, universal, etc. En tal sentido, la solución de los conflictos de leyes, continúa la doctora Mancilla en su manual, se centra en los métodos directo e indirecto, propuestos por Goldschmidt, cuyas técnicas son también directas e indirectas, y en los métodos y técnicas de Gita. Tales vías de dar solución a los conflictos se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del problema y con el derecho en que se presenten. En consecuencia, unos métodos y técnicas se aplicarán para dar solución a los problemas del derecho conflictual sustantivo y otros a los problemas que presente la competencia judicial. En este orden de ideas, es necesario recordar los métodos de Werner Goldschmidt. A modo de recordatorio, los métodos de Werner Goldschmidt, que ya los analizamos y nada más los vamos a recordar. Pues Goldschmidt habla de métodos, del método directo y del método indirecto. Como parte del método directo, incluye dentro de su método directo las normas materiales o sustantivas, y también nosotros agregamos las normas de vocación internacional. Hay quienes no las distinguen y solo hablan de normas materiales. Un ejemplo de norma material es, ya se los he dado, por ejemplo, en materia de patentes, si se registra una patente en otro país y antes de registrarlo en México, pues tendrá prioridad el primer registro. Y eso es una norma material que da una respuesta directa a un problema de derecho internacional privado. ¿Cuál es el problema de derecho internacional privado? Que están involucrados dos derechos distintos, uno mexicano y otro extranjero. Y el método indirecto, del cual hablamos con cierta abundancia en la unidad número 3, son las normas conflictuales. Un ejemplo de norma conflictual: la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebran. O sea que si hay dos derechos posiblemente aplicables, esta norma dice cuál de los dos es el aplicable, ¿no? Repito, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebran. Si se cuestiona la existencia de una sociedad constituida en Argentina, se cuestiona aquí en México la existencia legal de una sociedad que se constituyó en Argentina, de acuerdo a esta norma de conflicto, el derecho aplicable es el argentino. ¿Por qué? Porque ¿dónde se celebró la constitución de esa sociedad? En Argentina. Eso fue un recordatorio porque ya lo analizamos en láminas pasadas, en la unidad anterior. Dice la doctora Mancilla: las normas materiales como técnica directa de solución de conflictos del derecho internacional privado son reglas internas creadas por el legislador nacional en prevención de conflictos que puedan surgir en relación con el estatus de extranjero, con los bienes que adquiera o con las conductas que realice. Aquí, pues de acuerdo a esta definición de norma material que otorga la doctora Mancilla, para ella la norma material es una técnica directa de solución de conflictos del DIPRI. Son normas internas, son normas de carácter interno. Aquí cabría la pregunta: ¿no existen normas materiales de carácter internacional? O sea, fijadas, determinadas en una convención, en un tratado. Yo creo que sí, ¿no? Entonces podríamos criticar muy respetuosamente a la doctora Mancilla, que en paz descanse, que también no son estrictamente internas o autónomas, también pueden tener el carácter de convencionales. Y bueno, siguiendo con los recordatorios, este es nuevamente un recordatorio de los métodos de Bernhard Goldschmidt: el método directo, el método indirecto, el analítico analógico y el sintético judicial. Pues bueno, el directo es adoptar tratados internacionales. Voy muy rápido porque es un recordatorio solamente. El indirecto ocurre cuando el derecho aplicable es uno o varios derechos extranjeros, y para ello tenemos normas conflictuales, aunque aquí hace referencia a otros detalles, es nada más un recordatorio. El método analógico consiste en analizar los elementos de las instituciones involucradas y aplicarlas por analogía, ¿no? Ejemplos que dimos, los discutimos en clases pasadas, es la figura del kafala, parecida a la adopción o a la tutela, o el trust, parecido al fideicomiso. Y el método sintético judicial, pues es la actividad del juzgador, ¿no?, para solucionar conflictos. Era un recordatorio porque ya lo analizamos en clases pasadas, no lo iba a repetir completamente la lámina. Bueno, en torno a las normas materiales, ¿a qué tipos de método, o mejor dicho, a qué tipos de métodos es más propio, ¿no?, la norma material? ¿El directo o el indirecto? Y las normas conflictuales, ¿a qué método, a qué método son más apropiadas, son más propias, perdón. Está un poco compleja la redacción de esta lámina, ¿no? ¿Al directo o al indirecto? Es dicho de otra forma, norma material, ¿qué es? ¿Método directo o indirecto? Y la norma conflictual, ¿qué tipo de método es? ¿Directo o indirecto? A ver, vamos a ver si... Alexis, ¿estás disponible? Bueno, Frida levantó la mano. Adelante, Frida, por favor. Pues yo digo que la primera pregunta es de manera directa. O sea, norma material. Porque, ajá, son de manera directa porque resuelven el problema de una forma más rápida y más directa a través de la decisión de algún oscilato. Okay, bueno, bien. Yo digo eso. Excelente. ¿Y la norma conflictual? Bueno, sí, muy bien respondido por Frida. Entonces, a ver, estaba preguntando a Alexis, ¿estás disponible? Parece que no. Berenice, ¿estás disponible? Diana Laura. Parece que no. Bueno, voy a hacer una regla nueva en torno a la asistencia. Se las voy a anunciar próximamente para intentar evitar que no estén disponibles, ¿no? O sea, están aquí pero no pueden participar o no responden. Bueno, las normas conflictuales, ¿a qué tipo de método serían más propias? Pues al método indirecto. Dice la doctora Mancilla en su manual: el universo normativo del derecho internacional privado incluye dos clases de normas, las normas materiales o sustantivas y las conflictuales. O sea que habría solamente dos tipos de métodos, el directo y el indirecto, y el directo son normas materiales y el indirecto son normas conflictuales. Las técnicas directas se aplican mediante normas materiales, en tanto que la técnica indirecta se basa en la norma conflictual. O sea, esta es una explicación doctrinal, ¿no? Dicho en otras palabras, conflictos de derecho internacional privado en que esté involucrado más de un derecho aplicable, hay dos formas de solucionar esos conflictos, que algunos llaman conflicto de leyes y que nosotros llamamos derecho aplicable. Y las dos formas de encontrar la solución a esos conflictos de leyes o derecho aplicable, o son normas materiales o son normas conflictuales. Con el método conflictual tradicional se obtiene una solución inmediata o mediata del tema. Es decir, ¿qué función tiene el método conflictual tradicional? A modo de ayuda de memoria, ejemplo de norma conflictual: la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Dice la doctora Mancilla: el método indirecto es un proceso que en forma mediata dará solución al conflicto de normas. La técnica de que se vale es también indirecta y se conoce como sistema conflictual tradicional. La norma conflictual no resuelve directamente el problema sustantivo, pero sí la incógnita del juez. ¿Cuál es la incógnita del juez? Saber cuál es el derecho aplicable, si el mexicano o el argentino, si el mexicano o el español, etc. O sea que la norma conflictual le ayuda al juez a saber cuál es el derecho aplicable. ¿Cuál es la estructura de la norma conflictual tradicional? ¿Qué elementos tiene? A modo de ejemplo, ¿qué estructura o qué elementos tiene la norma siguiente? El testamento hecho en país extranjero producirá efectos en la Ciudad de México cuando haya sido formulado de acuerdo a las leyes del país en que se otorgó. Este es un ejemplo de norma de conflicto y hay que extraer los elementos que tiene, ¿no?, esta norma, ¿no? Repito el ejemplo, para extraer de este ejemplo sus elementos. El testamento hecho en país extranjero producirá efectos en la Ciudad de México cuando haya sido formulado de acuerdo a las leyes del país en que se otorgó. Vamos a suponer que realizan un testamento en Colombia. Tal vez ustedes son, tal vez una persona es colombiana, tiene un, pues tiene bienes inmuebles en México, ¿no? Y realiza un testamento en Colombia, ¿no? Bueno, deja bienes, pues, sean bienes muebles o sean bienes inmuebles. ¿Cuál es el derecho aplicable? O mejor dicho, ¿es válido un testamento realizado en Colombia? ¿O necesariamente el testamento para ser válido en la Ciudad de México debe de realizarse en Ciudad de México? Esa sería la pregunta, ¿no?, involucrada en esta lámina. Bueno, los elementos que tiene la norma de conflicto son tres. Las normas de conflicto tienen un supuesto de hecho, tienen un punto de contacto y tienen una consecuencia jurídica. ¿Qué es el supuesto de hecho? En caso de sucesión testamentaria, ¿cuál sería el supuesto de hecho, cuál sería el punto de contacto y cuál sería la consecuencia jurídica? En una sucesión, en un caso de sucesión, pues el supuesto de hecho es la sucesión. O sea, así se le llama, supuesto de hecho. No sé por qué se le habrá llamado así, el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? La sucesión. Si es una adopción, ¿cuál es el supuesto? Pues la adopción. En el caso de sucesión, el punto de contacto, hay varios puntos de contacto. Puede ser el último domicilio del autor de la herencia, puede ser el lugar de fallecimiento del autor de la herencia, en caso de que ni uno ni otro, es el último domicilio del autor de la herencia, el lugar de fallecimiento, y hay otros dos que ahora no recuerdo, pero son cuatro. Esos son puntos de contacto, ¿no? O sea, el último domicilio del autor de la herencia es el punto de contacto. ¿Cuál es la consecuencia jurídica en el ejemplo de sucesión? Si un individuo tiene bienes inmuebles en Ciudad de México, fallece en Colombia, pero su último domicilio se encontraba en Ciudad de México, aunque haya fallecido en Colombia, pues la consecuencia jurídica es que el derecho aplicable a la sucesión, en este caso, es el último domicilio, no el domicilio no el lugar de fallecimiento, porque puede ser que una persona viaje y de forma accidental pierde la vida en otro lugar, pero tenía muy definido su último domicilio, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pues saber cuál es el derecho aplicable. Si había domicilio definido, último domicilio del autor de la herencia, la consecuencia jurídica es que será aplicable el derecho del último domicilio del autor de la herencia. Pues bueno, hay tres elementos que tienen las normas de conflicto. ¿Cómo se clasifican las normas de conflicto? Ya vimos clasificaciones de puntos de contacto, vamos a ver cómo se clasifican las normas de conflicto. Se clasifican como unilaterales, bilaterales e internacionales. La norma de conflicto interna unilateral. Hay dos de carácter interno, ¿no? Es una unilateral y otra bilateral. Y una de carácter internacional, así sencillamente internacional. Bueno, norma de conflicto interna unilateral, elaborada por el legislador doméstico. O sea, por ejemplo, el Congreso mexicano, pues eso es un legislador doméstico. Pero si son los códigos civiles, el legislador mexicano son las distintas, los distintos congresos locales de las distintas entidades federativas mexicanas. Lo mismo para el caso de procedimientos civiles. Hay una multiplicidad de fuentes normativas autónomas de derecho internacional privado que entran en esta clasificación. Por ejemplo, para derecho aplicable, el Código Civil de la Ciudad de México es una norma autónoma interna. Lo mismo que el Código Civil de Aguascalientes hasta Zacatecas. Bueno, la norma de conflicto interno unilateral designa como derecho aplicable el derecho interno. Por ejemplo, artículo 12 de la Ley del Código Civil del Distrito Federal. Las leyes para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aplicarán a todas las personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeras. ¿Cuál es el derecho aplicable? Las leyes de la Ciudad de México. Punto. Entonces, una norma interna unilateral. Norma de conflicto interna bilateral. Esta norma se da cuando no señala qué derecho aplicar. Si el interno o el extranjero, posibilitando la aplicación del derecho extranjero, al no remitir necesariamente el derecho interno. Ejemplo, el artículo 12 del Código Civil Federal, no el de la Ciudad de México. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República Mexicana, así como los hechos y los actos ocurridos en su territorio o jurisdicción, y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo, esta es la diferencia del Código Civil Federal con el Código Civil de la Ciudad de México, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero, y salvo además lo previsto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. Se cierran comillas. Entonces, no remite necesariamente la aplicación del derecho interno, como sí lo hace el artículo 12 del Código Civil de la Ciudad de México. El Código Civil Federal, artículo 12 también, coincide el número, la cláusula, la norma, en el número, pero no en el contenido. Porque el Código Civil Federal contiene esta salvedad, ¿no? Salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero. Bueno, esta es bilateral. Puede ser que se aplique el derecho interno o puede ser que se aplique el derecho extranjero. Y la norma de conflicto internacional, por su propia naturaleza, la norma conflictual internacional es bilateral o multilateral debido a que su origen generalmente es convencional. En otras palabras, proviene del acuerdo de los estados, parte de una convención. Esta norma conflictual, a fin de armonizar los distintos derechos, puede determinar que se aplique el derecho interno de cada estado o el derecho extranjero con el cual se haya establecido el punto de contacto. Entonces puede ser bilateral y necesariamente es internacional, porque deriva de tratados, deriva de convenciones. Dice la doctora Mancilla, la norma unilateral se limita a señalar solo un derecho aplicable, que es el interno. Por el contrario, la norma bilateral designa en forma genérica el derecho aplicable sin determinar concretamente si es el derecho interno o el derecho extranjero, por el cual denota la apertura hacia un derecho distinto del interno, se cierran comillas. En otras palabras, unilateral es que solo se aplica el derecho interno, solo se aplica el derecho nacional, y el bilateral es que puede aplicarse o el derecho nacional o un derecho extranjero. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la norma de conflicto? La norma de conflicto es sui generis, o sea, es propia de sí misma, digamos así. La norma conflictual es sui generis, reguladora del derecho, una disposición de naturaleza técnica y una regla creada para aplicar el derecho. O sea que una norma de conflicto es una técnica para aplicar otro derecho, básicamente. Continúa la doctora Mancilla, se abren comillas, en consecuencia, la naturaleza jurídica de la norma conflictual consiste en ser una norma reguladora del derecho, se cierra en comillas. O sea que es una norma de conflicto, en otras palabras, es una norma que permite la aplicación de otra norma. Esa otra norma es una norma extranjera, o sea, permite la aplicación del derecho extranjero. Este es un comentario a las fuentes de las normas de conflicto mexicano. ¿Alguien me puede hacer el favor de ayudarme a leer esta? Son cuatro párrafos. ¿Quién dijo yo? Yo, profesor. Adelante, por favor, la primera que dijo yo. Creo que fui yo. Dice, capítulo quinto, el derecho aplicable, el método de las normas de conflicto. Víctor Manuel Rojas Amandi. Fuentes de las normas de conflicto en México. Por fuentes del derecho se entienden los procesos de creación de las normas jurídicas. Acepción formal. Esto es, los instrumentos mediante los que las normas jurídicas adquieren obligatoriedad y vigencia. En el derecho nacional de los estados, como fuentes del derecho existente, la Constitución, la ley y el reglamento, las normas jurídicas individualizadas, etc. En el derecho internacional público, las fuentes son la costumbre internacional, los tratados internacionales, principios generales del derecho internacional público, la doctrina y las sentencias de los tribunales internacionales. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dentro de todas estas fuentes, las más importantes para el derecho internacional privado son la ley, como la fuente más importante de los derechos nacionales, y los tratados internacionales, como la fuente básica del derecho convencional. Por cuanto hace a las normas de conflicto, las fuentes nacionales son múltiples. En primer lugar, tenemos el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos que van del 12 al 15 del Código Civil del Distrito Federal contienen las normas de conflicto para casos civiles en el territorio del Distrito Federal, para los casos civiles de naturaleza federal y para los casos mercantiles, excepción hecha de los últimos de crédito y de los títulos de crédito y de lo dispuesto en el artículo 79, fracción segunda del Código de Comercio. Van en los artículos que van del 12 al 15 del Código Civil Federal. Además, ambos códigos contienen normas de conflictos especiales para casos particulares, como pueden ser los artículos 410F, 1593 y 2736 del Código Civil del Distrito Federal. Para los títulos de crédito, valen los artículos que van del 252 al 258 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dentro de las fuentes internacionales existen varias convenciones, dentro de las que destacan las de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado. En especial, se deben mencionar la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Letras de Cambio, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles y la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. Cabe señalar que cuando entren en conflicto las normas legales mexicanas de conflicto con las convencionales, deberá estarse a lo que establezcan estas. Esto debido a que la tesis... X, etcétera. ¿Qué número es ese? Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título Tratados Internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución Federal. Precisó que las normas de los tratados son de superior jerarquía a las pertenecientes a las leyes, tanto locales como federales, que obligan a todas las autoridades mexicanas, tanto en los estados como de la federación, y que en caso de concurrencia entre ambos tipos de normas, dichas autoridades deben conceder preeminencia a las convencionales. Muchas gracias, Gloria Danay. Pues bueno, esto es un comentario de este autor, que es otro especialista, otro experto en derecho internacional privado, también en derecho internacional público, tiene un manual de derecho internacional público, por cierto, y pues enuncia cuáles son las fuentes o de las fuentes normativas autónomas mexicanas. Menciona ahí los códigos civiles, ¿no? El Código Civil de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y las convencionales, y por eso se citan convenciones interamericanas. Y pues como estamos grabando, pues me pareció oportuno que se leyera este comentario. Y el mismo autor tiene una clasificación que trata del ámbito de aplicación de las normas de conflicto. Y aquí está un esquema, está tomado de un libro coordinado por la doctora Nuria González Martín, que fuera tutora mía en parte de mi sínodo, mejor dicho, ¿no? Mi tutor fue Manuel Becerra y ella fue parte de mi sínodo doctoral. Ella coordinó este libro en el cual escribe Rojas Amandi, Víctor Manuel Rojas Amandi. Y el ámbito de aplicación, o sea, si el Código Civil Federal es una norma autónoma del derecho internacional privado que contiene normas de conflicto, nos conviene saber el ámbito de aplicación. Pues el Código Civil Federal aplica a los territorios que se administran por la Federación, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución, y supletoriamente, y por supletoriedad, el artículo 2 del Código de Comercio, el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. O sea que el Código Civil Federal aplica supletoriamente al Código de Comercio y a la Ley de Adquisiciones, etc. El Código Civil de la Ciudad de México y por analogía, o mejor dicho, así como los códigos civiles de las distintas entidades federativas, pues aplican en su territorio. El Código Civil de la Ciudad de México aplica en la Ciudad de México, el de Aguascalientes en Aguascalientes, etc. Y esto es así de acuerdo a la distribución de competencias contenido en la Constitución, en el artículo 124 de la Constitución, que lo que no compete a la federación compete a las entidades federativas. Básicamente es el principio rector. En lo que atañe a títulos y operaciones de crédito, que es una norma mexicana, una norma autónoma mexicana que contiene normas del derecho internacional privado, los artículos aplicables, o sí, que tienen que ver con nuestra materia en este momento, el derecho aplicable, son los artículos 252 al 258. O sea que si quieren ustedes conocer otras normas que contengan normas de conflicto fuera del ámbito civil, pueden consultar esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Qué es una ley general? ¿Qué característica tiene una ley general? Una ley general es una forma de distribución de competencias que aplica a todo el país, tanto a la federación como a las entidades federativas. Un ejemplo es esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Un ejemplo fuera del ámbito del derecho internacional privado, solo para ilustrar qué es una ley general, es la Ley General de Salud, que distribuye competencias entre la federación y las entidades federativas. Distinta naturaleza tiene un Código Nacional. Un Código Nacional tiene aplicación nacional en todo el país, sin distinguir entre federación y entidades federativas. Se aplica indistintamente en todo el territorio nacional. Por eso es Código Nacional. Aquí no se cita, no se menciona, pero cuando tengamos nuestro Código Nacional de procedimientos civiles y familiares, tendría que modificarse este esquema. Conflictos entre fuentes legales internas y convencionales. Ese conflicto, o sea, si hay una norma nacional y un tratado y una norma convencional, es decir, emanada de un tratado, pues estará a lo que ha decidido, ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días, hace como una semana o dos semanas, cuando mucho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó irresuelto, no resolvió si la Corte tenía la facultad de declarar inconvencional un artículo o varios artículos de la propia Constitución. Básicamente, el tema de la prisión preventiva oficiosa se discutió hace unos días y no se resolvió, se dejó inconcluso, se dejó sin resolver. Por lo tanto, sigue siendo vigente el artículo 17 constitucional, 19 constitucional, perdón, que contiene la figura de la prisión preventiva oficiosa. Pudo haber ocurrido si hubiese alcanzado los votos y si hubiese existido consenso en 8 de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber declarado inconvencional, o sea, una forma de llamarle inconstitucional a un artículo constitucional. El término técnico que se utilizó fue el de inconvencionalidad. Es decir, sería contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19 de la Constitución Mexicana, y la Corte pudo haber declarado la inconvencionalidad del artículo 19. Mi opinión personal sobre ese caso es que los jueces, los ministros, no deberían declarar inconvencional un artículo de la Constitución Mexicana. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo soy en eso conservador, jurídicamente hablando, ¿no? Doctrinalmente hablando. Tengo un amigo, algunos amigos, tengo un amigo especialmente, pues es experto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Pelayo Moller se llama, y él está a favor de que la Corte pues tenga la facultad de declarar inconvencional un artículo de la Constitución. Pero bueno, yo soy de los conservadores jurídicamente hablando. No políticamente hablando, yo no soy conservador en términos políticos. ¿Qué problemas se pueden presentar en la aplicación de la norma conflictual? Pues bueno, antes de entrar a ese tema, nada más abundando en esta lámina, en este esquema, vuelvo al tema de si hay un conflicto entre una norma legal y un tratado, digamos, no sé, entre pues sí, un conflicto entre una norma mexicana y un tratado del cual es parte México, estaremos a lo que diga el tratado. Salvo, y esto no lo dice el artículo del Víctor Manuel Rojas Amandi, salvo que ese tratado sea un tratado, no, perdón, no, sí, es correcto, perdón, iba a decir algo incorrecto. Repito, si hay una contradicción entre una norma legal y un tratado, estaremos a lo que diga el tratado. Si hay una contradicción entre un tratado y una norma constitucional, de acuerdo a lo que ya ha decidido la Corte, estaremos ante lo que diga la Constitución. Por ejemplo, si la Constitución contempla una restricción a derechos humanos, por ejemplo, arraigo o prisión preventiva, pues estaremos a lo que establezca la Constitución. Como no se resolvió el caso que ya les mencioné, de que la Corte pueda declarar inconstitucional una norma constitucional, pues seguiremos con esa norma jurisprudencial emitida por la Corte, que si hay una restricción en la Constitución que contradiga tratados internacionales, estaremos a la restricción y no al tratado. Y bueno, fue polémico en su momento. Y un comentario adicional al caso irresuelto sobre prisión preventiva oficiosa es que el comentario que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene todos mis respetos, el ministro Arturo Saldívar, a quien yo le tengo mucho respeto, casi me convenció de su argumento. De hecho, me convenció momentáneamente. De acuerdo a él, no implicaba, o sea, si la Corte decidía declarar inconvencional el artículo 19 de la Constitución mexicana, eso era en aplicación del artículo primero constitucional, que establece el principio pro persona. Es un poco más complejo el argumento, pero básicamente lo que estaba rebatiendo el ministro Saldívar, que tiene todo mi respeto, es que la Corte, o sea, de acuerdo al ministro Saldívar, la Corte no estaría invadiendo la facultad del constituyente mexicano. ¿Quién es el constituyente mexicano? Es 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión, más la mitad más uno de las legislaturas locales. Ese es el órgano constituyente mexicano que tiene la facultad de modificar la Constitución. Los críticos, los juristas críticos de que la Corte declarara inconvencional el artículo 19 constitucional, decían, su crítica se basa en que consideran que es una invasión competencial al órgano constituyente mexicano, al poder constituyente mexicano, que es 2/3 partes del Congreso de la Unión, en ambas cámaras, la mitad más uno de las legislaturas locales. O sea que si la Corte declaraba inconstitucional un artículo constitucional, de acuerdo a los críticos, sería el gobierno de los jueces, o sea, sería una invasión competencial. Pues esa crítica fue rebatida por el ministro Arturo Saldívar, y su argumento pues es bueno, ¿no? O sea, yo sigo pensando que no debiese haber un gobierno de jueces, pero no deja de ser no deja de motivar a la reflexión el argumento y del ministro Saldívar, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Básicamente es que al aplicar el artículo primero constitucional, se permite, no por facultad constituyente, se permite declarar inconvencional el artículo 19 constitucional. Espero haberme explicado, pero básicamente Arturo Saldívar, presidente de la Corte, estaba a favor de declarar inconstitucional un artículo constitucional, y eso no sería quitarle las facultades al poder constituyente, de acuerdo a su postura, de acuerdo a su argumento. Argumento que no alcanzó el consenso, o sea, no quedó inconcluso el caso. En concreto, en resumen, si hay un conflicto entre una norma nacional mexicana y un tratado, una convención, rige la convención por mandato de la Suprema Corte. De acuerdo a 2 tesis aisladas de la Corte, se le da un rango supralegal a los tratados internacionales. Si hay un conflicto entre un tratado que no es de derechos humanos y un tratado de derechos humanos, estaremos a lo que diga el tratado de derechos humanos. Y bueno, quedan 10 minutos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Pues si no tienen preguntas, nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias. Con el comentario, que les reitero el comentario, voy a establecer una nueva regla en torno a la asistencia. Básicamente que si yo les pregunto y ustedes no responden, sea por el micrófono o sea por chat, cada 2 ausencias, cuando yo pregunto, va a ser considerado inasistencia. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor.